molesta y nada te convence, todo es negativo. Todo el día andas con la cara larga sin tener motivos. Siempre está nublado, es domingo 7, nunca estás contento. Pasa todo el tiempo creyendo que nadie te comprende. Llena tu alma, Jesucristo vive, Jesucristo reina.